Nos vamos a trasladar a Catamarca, más específicamente al pueblo de Andalgalá, donde ayer terminaron de liberar a los que quedaban todavía presos después de tener que pagar, bueno, llegar a un acuerdo para un pago por un aforo. Por ese tema vamos a hablar con Fabio Paz, él es integrante de la Asamblea Algarrobo de Andalgalá. Buenos días, Fabio, ¿cómo le va? Buenos días a todos, buenos días a la audiencia. Sí, el día de ayer, por suerte, ya logramos hacer que se libere a los compañeros que estaban detenidos en la comisaría. Recordemos que eran 7 y bueno, los otros compañeros estaban con detención domiciliaria. Uh-huh. 2 mujeres y bueno, un compañero que es mayor de edad, entonces se encontraba en su domicilio. Y su proceso legal sería un poco distinto al de estos compañeros que por suerte ya lograron de algún modo, por suerte digo, porque bueno, la justicia nos ha buscado la manera de lentizar todo, ¿sí? Primero se ha pedido una caución de 300.000 pesos por cada compañero, a pesar de que no tenían pruebas, ¿no? De que una de las opciones era la detención preventiva, ¿sí? Que esto implica a que la persona pueda irse del lugar o ocasionar algún problema en sí con la investigación, cosas que no podría suceder, porque la verdad es que los compañeros que están detenidos ahí lo están injustamente y lo vamos a seguir sosteniendo, así que ahora también se va a luchar, es otro camino para que esas causas caigan, ¿sí? Bueno, recordemos el marco en el cual fueron apresadas estas 12 personas. Si nos haces acordar a la audiencia, ¿cómo bien, fue? Recordemos que Andalgalá viene luchando contra la mega minería. Hay un emprendimiento que se llama Mara, antes se llamaba Agua Rica, que quiere instalarse a 17 kilómetros del pueblo y cerca, bueno, de los periglaciares, de los glaciares, cerca de uno de los ríos principales de Andalgalá, que se vería fuertemente afectado. Bueno, y sobre todo remarcar la distancia que hay con el pueblo, y es una mina a cielo abierto que va a ser más grande que Minera La Lumbrera. Entonces, en sí, el impacto ambiental sería bastante bastante grande con lo que es la ciudad de Andalgalá. Entonces, esto ya viene en una lucha de hace años, pero el día 22 de marzo, que fue el día de acciones que comenzaron con bloqueos hacia la empresa nuevamente, bueno, empezó una cuestión de mucha policía de la provincia, porque nos volvieron a fase 1, en plena fase 1, y bueno, la gente en sus casas, nos enteramos por unos vecinos que estaban en la montaña que habían subido a una máquina perforadora. Uh-huh. Esto ya implica que el proceso ha avanzado, ¿sí? Ellos siguen trabajando de manera ilegal, a pesar de no tener la licencia social, que fue ordenada por el juez de Cenarro. Entonces, y están violando un montón de otras leyes. Entonces, ahí comenzó nuevamente la gente a salir a las calles, a hacer sentadas pacíficas en frente de la oficina que está en Andalgalá, de este emprendimiento. Y bueno, tocaba la caminata del día sábado, que fue muy grande, con mucha presentación, mucha gente, muchos vecinos que habían dejado de asistir a las caminatas. Nosotros llevamos 585 caminatas ya desde hace años en la plaza principal. Entonces, bueno, esta cuestión de ir todos los sábados, algunas personas, bueno, ya se ausentan, pero se hicieron presentes todos cuando se los necesitaba o cuando se dieron cuenta que esto está avanzando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí justo cuando se estaba pasando por la oficina de la empresa, aparecieron unos encapuchados a incendiar las oficinas, a esto una zona totalmente liberada donde no había policías, que días antes había por todas las calles, ¿no? Uh-huh. Entonces, los bomberos que están a dos cuadras, una media cuadra, nunca llegaron. Entonces, fue todo absolutamente raro. Y a esto, el día lunes ya comienzan los allanamientos por parte de la policía de la provincia, que fueron sumamente violentos. En mi casa, por ejemplo, rompieron las puertas, levantaron todo, a mi mamá la tiraron al piso, poniéndole la mano en la cabeza, a mi sobrino de 8 años también lo hicieron arrodillar, así, sumamente violenta la forma, sin presentar la orden de allanamiento. A todo esto, mi hermano no estaba, que era a la persona a la que buscaban, y él se presentó, cuando se enteró del allanamiento, se presentó en la comisaría y bueno, fue detenido. Y el día de ayer fue liberado, entonces, porque no tienen pruebas, entonces estaban buscando la manera de alargar ese proceso de liberación. Fabio, vos sabés, esto último, la pregunta que te voy a hacer va a ir por otro lado, pero es como para, no sé si hacer una reflexión con respecto a esto, pero vos, ¿cómo me estás contando lo que el procedimiento que usó la policía para buscar a las personas? Me hizo acordar lo que pasó en la dictadura. Exactamente lo mismo que pasó en la dictadura, cuando se metían en tu casa y te pateaban la puerta y te llevaban, le buscaban a los hijos, a tus hijas, a tus parientes, porque les había llegado el dato de que era o un subversivo o alguien que estaba en contra de la política que se estaba llevando. Absolutamente, porque en algunas casas, por ejemplo, donde se hicieron los allanamientos y se llevaron a los chicos que estaban ahí detenidos, digamos, en sus casas, se llevaron como carteles que tenían que ver con la lucha, digamos, o sea, carteles. Carteles que decían el agua vale más que el oro, por ejemplo. No sé a qué asocian ellos, ¿no?, con lo que está pasando, porque no buscan realmente a los que hicieron el incendio en lugar de buscar gente de la asamblea, porque esto fue una cacería, ¿sí? Uh-huh. Y de mi casa, por ejemplo, nosotros tenemos un mural en la parte del frente que lo hizo un grupo de artistas de la provincia cuando fue el aniversario del 15 de febrero. Y bueno, rasparon la pintura del mural porque coincidía con una de las pintadas que se había hecho en la empresa. Entonces, y de mi casa, por ejemplo, se llevaron guata y una tela que mi mamá utiliza porque es costurera. Entonces, buscando la manera de armar causas, ¿no? Uh-huh. Y de otros lugares, bueno, a otros compañeros que la mayoría, bueno, son artistas, montañistas, herreros, los golpearon, por ejemplo, a lo que es Walter Mancilla, a él sí lo golpearon y sin embargo, bueno, luego se trató de que lo lleven a algún hospital o algo para que sea atendido, luego de 3 días de estar ahí en la comisaría. Esto, ahora sí, la pregunta que te quería hacer, que esto nos la manda un oyente, ¿cuándo es que empezaron ustedes a notar los cambios en la tierra, en el agua, y que eso me imagino que fue lo que originó las luchas, ¿no?, de lo que están hoy viviendo? Totalmente. Esto ya viene con la empresa minera La Lumbrera, que se instaló en el 97. Ya comenzó a notarse, porque a todo esto Catamarca iba a ser otro mundo o una ciudad completamente distinta, rica por su tierra, por esta empresa que prometía tanto. Todas esas promesas fueron falsas, nunca se vio el progreso. Catamarca sigue siendo sumamente pobre, ¿no? Y en cuestiones ambientales se los comenzó a ver con Minera La Lumbrera. Y eso se puede notar en lo que fue uno de los pueblos un pueblito que desapareció, por ejemplo, que la gente se tuvo que ir de ahí por los casos ya de contaminación en el río, que es el pueblito de Bisbis, un las familias que comenzaron a notar que se les morían los animales que tomaban el agua del río, ellos mismos comenzaron a enfermarse, entonces se tuvieron que ir del lugar. Y viví se encontrar cerca de lo que era el dique de Cola. Entonces, sabemos que esto es bastante grave, ¿sí? Por todos los casos que tienen, sí, de irregularidades, minera la lumbrera, como cuando se rompe el mineraloducto. Entonces, todo eso también tratan ellos desde la empresa de taparlo y que el pueblo no se entere. Sin embargo, estamos ahí presentes, cuando nos enteramos que hay una ruptura, nos hacemos presentes y hacemos la denuncia, como vecinos, como asamblea. Y esta subida al cerro de esta máquina perforadora, también se tenía que dar aviso a los vecinos, porque si no, no se iba a enterar nadie, ni ellos iban a seguir con su proceso de perforación cerca de nuestros glaciares, cerca de nuestras cuencas, y trabajando de manera ilegal. Entonces, eso es, ya viene desde hace mucho el tema de minero la lumbrera, donde nosotros notamos esta distinción en lo que es el ambiente, ¿no? Sí, tal cual, es siempre lo mismo, ¿no? Y son capitales europeos o del cono norte de América, donde se busca extraer lo más posible. Bueno, recordemos que Mauricio Macri hizo una exención de un montón de impuestos que ya no pagan ninguna minera, y que cuando se van dejan la población enferma, pueblos abandonados, como estás contando vos, y la economía saludada que nos vemos, porque no nos dejan un peso. Prometen trabajo, prometen avances en los pueblos, prometen un montón de cosas que a los hechos no ocurre. No, absolutamente, y bueno, eso ya fue algo que fue despertando el pueblo en sí, y a darse cuenta que estas promesas de progreso no iban a llegar nunca, ¿no? Y bueno, comienza, pero ya desde una lucha también ambiental, porque más allá de la cuestión del progreso, no, nosotros no queremos ser una zona de sacrificio para el beneficio de unos pocos, porque acá los que se benefician es la provincia, es la nación, y bueno, como mucho las regalías mineras, que son unas migajas, ¿no? Entonces, pero ¿qué sucede con regalías mineras? Sí, podés hacer podés construir o edificar un montón de cosas en el pueblo, pero luego se va a ver afectado de manera ambiental, entonces no te sirve, vas a disfrutar un poco un camino nuevo, pero luego te vas a tener que ir de tu lugar, digamos, porque esta empresa, que este emprendimiento Mara, que sería la continuidad de Minera La Lumbrera, está a 17 kilómetros de Andalgalá. Entonces, es grave y por eso estamos tan presentes en la lucha desde hace años. Entonces, el gobierno en sí provincial está bastante hambriento, podría decirlo, por querer abrir este emprendimiento Mara. Y es tremendo. Tal cual. Y bueno, esto... Seguimos con las preguntas de los oyentes. ¿Qué motiva en Andalgalá con respecto a la migración, ¿no? ¿Qué hace que la gente, debido a la contaminación, la minera y demás, que recordemos que usan muchos millones de litros de agua para poder trabajar, y sin contar lo mal que le hace a la tierra, ¿ustedes cómo se la están arreglando en el pueblo? ¿Se mantienen, se tienen que ir? Sí. Sobre todo mantenerse, porque recordemos que Catamarca en sí es escasa en lo que es el tema del agua, pero sin embargo se está tratando de luchar por el tema de lo que sea ya agricultura, porque a todo esto la provincia no te propone otra cosa que no sea la minería, ¿no? No te propone otros emprendimientos que sean mejores, ¿no? Ya sea como la agricultura o el trabajo de la tierra de otra manera, más sano, no lo propone. Están ahí como abiertos con que quieren este emprendimiento, entonces la gente no hace otra cosa más que poder sobrevivir con con alguna huerta, con algún otro tipo de trabajo. La mayoría son profesores, gestores culturales, porque si hay algo que tiene Andalgalá en particular es que hay mucho arte por detrás, está ahí como muy presente, muchos artistas que logran salir o que logran quedarse y volver en el pueblo. Entonces, de algún modo, uno busca cómo poder sobrevivir y uno lucha, sobre todo ante este tipo de proyectos, para no abandonar la tierra, porque es una tierra hermosa y es una tierra y un ambiente sumamente sano. Uno puede levantarse a la mañana, mirar por la ventana y ves el cerro completamente nevado y sabes que de ahí viene el agua y que se va a ver afectado. Te dan muchas más ganas de seguirla luchando para que eso no se vea afectado. Claro, de una. El paisaje, digamos, el paisaje visual es algo tan importante que hace tan bien a la salud. Sí. Bueno. Sí. Y hay una identidad absoluta con lo que es el Nevado de la Conquija, que estaría cerca de este proyecto, porque todos nos vemos, todos de Andalgalá, o ya sea gente de Tucumán que lo puede ver por detrás, nos vemos identificados con el Nevado de la Conquija. Es como imposible no postear o una foto o esa cuestión de lo que uno siente, ¿no?, con la naturaleza. Entonces, también hay una cuestión cultural en sí de lucha, de no querer abandonar nuestras tierras y de luchar y de no ser sobre todo una zona de sacrificio. Claro, de una, justamente, esas palabras, zona de sacrificio, y que la termina pagando el riñón del pueblo. Así que, bueno, Fabio, muchas gracias por esta comunicación, la buena noticia de que los compañeros y compañeras ya están todos liberados, a un altísimo costo, recordémoslo, porque hay que pagar, pero bueno, por lo menos ya están fuera de la cárcel. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, seguimos en contacto ante cualquier, porque a todo esto vamos a seguir alerta porque la investigación va a continuar y no sabemos qué puede suceder en estas semanas, así que muchas gracias por el espacio y un abrazo grande.